loca, ven para acá, mi dulce amor. Dame un beso que solo a mí me toca. Dicen que yo te quiero a ti porque tienes mucha plata y lloro, ganas me dan irme de aquí. Esa gente no sabe que te adoro en cuanto yo mi mano te dé. Enseguida te entrego mi querer. Cuando yo mi mano te dé. Enseguida te entrego mi querer. Y un saludo grande para nuestra tierra. ¡Cállate! ¡Octava región! Pica la flor, a mí me gusta besar tu boca. Ven para acá, mi dulce amor. Dame un beso que solo a mí me toca. Dicen que yo te quiero a ti porque tienes mucha plata y lloro, ganas me dan irme de aquí. Esa gente no sabe que te adoro y cuando yo mi mano te dé.